Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 14 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Exceder el aforo y solo contar con una puerta que funge como entrada y salida de emergencias en caso de contingencias son las principales deficiencias en las que incurren algunos de los propietarios de antros y bares instalados a lo largo del corredor turístico Madero. Así lo advirtió el director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, quien aseguró que hay una vigilancia permanente para garantizar que los 86 inmuebles ubicados en este corredor, con los giros de antro, bar, restaurant y restaurant bar, cumplan con todo el programa interno de seguridad para sus clientes. El padre diocesano José Salomé Lemus Domínguez, ex rector de la Catedral Metropolitana de León, minimizó las declaraciones del padre jesuita Alejandro Solalinde, quien advirtió que ante los casos de pederastia que se han dado en México y en otras partes del mundo, es momento de que se revise el tema del celibato. En León falta respeto por los árboles, pues en muchas ocasiones su tronco es dañado para colocar publicidad o fungen como percheros para colgar bolsas de basura. El regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, dijo que ante esta situación en próximas semanas presentará una iniciativa que protege el arbolado urbano que existe en el municipio. La Dirección de Economía Municipal hizo una invitación a los leoneses que están en busca de un empleo a asistir a la Feria del Empleo León 2017. La cita será mañana martes en la Casa de la Cultura en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, donde más de 40 empresas estarán ofreciendo ofertas laborales. Los hombres y mujeres interesados solo necesitan tener de 18 años en adelante. La Fundación Rescate Arboreo, FURA, lanzó en redes sociales un proyecto de arborización para las banquetas del Boulevard Vasco de Quiroga, que son parte de las instalaciones de la Feria de León. Con ventas regulares cerró la exposición de productos encabezada por las comunidades indígenas, entre ellas la Otomí, Purepecha, Mazahua, Náhuatl y Tzotzil. El PRI León tiene muchos militantes de muchos años que pueden hacer un buen papel en las elecciones del próximo año, pero no se descarta que pueda haber una opción ciudadana, comentó Deni Giovanni Méndez Pérez. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.